Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, sino que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Es importante hacer visible que es un tema que tenemos que empezar a enfrentar ya, que no es pasado mañana ni es cuando se acabe el conflicto. Algunas teorías dicen que la reconciliación solamente puede hacerse en sociedades post-conflicto. Estos eventos lo que nos están diciendo es no. ¿Cierto? La reconciliación tenemos que empezar a pensárnosla desde ya y empezar a pensar los retos que tenemos desde ya. Y hay varios niveles también de reconciliación. La reconciliación es un proceso de largo plazo, claro. Así como tenemos 60 años de guerra, vamos a necesitar seguramente 60 años para reconciliarnos como sociedad. Pero lo que se puede empezar a hacer desde ahora ayuda a construir ese futuro común que queremos de una sociedad en paz. Y esto lo que nos ayuda es, uno, a mirar eso, que eso tenemos que empezar a trabajarlo desde ya. Dos, a ver que hay gente trabajando y que hay procesos exitosos en este momento en terreno. Y lo pone no solo en la agenda local, sino también en la agenda nacional. El papel de los medios es, uno, visibilizar la necesidad de la reconciliación. Dos, tener un lenguaje menos, que polarice menos al país y ayude a reconciliarlo. Yo siento que a veces los medios lo que hacen es polarizar mucho más las situaciones de conflicto que tenemos. Y también ayudar a crear espacios, ¿cierto? Espacios como este, o por lo menos ayudarlos a visibilizar. Si no, el tema de la reconciliación se queda en los 3 que lo trabajan, en los 100 que están por ahí trabajando en el asunto, pero no lo conoce el resto de la gente. Entonces yo creo que un papel importante es visibilizar los procesos y visibilizar las acciones y visibilizar lo que se está haciendo y la gente que lo está haciendo. Hacerlo visible sería más que suficiente por ahora. Y lo otro es también ayudar, los medios construyen opinión y construyen también visiones de país y visiones de futuro. Eso también es algo que ellos hacen. Entonces, si llegan a poner el tema de la reconciliación, estarían ayudarnos a construir una nueva visión de país y de futuro. Que hay mucha gente trabajando en el asunto, apostándole al asunto. A veces siento yo que muy optimistamente, pero yo creo que ese optimismo es sano. Y lo que me encanta es que veo mucha gente de la comunidad, ¿entiendes? Que no es una cosa que se la están pensando 3 académicos de una universidad y se quedó ahí, sino que es gente que está en el terreno, que lo está viviendo, que lo experimenta, la que está compartiendo su experiencia. Entonces es la gente que realmente sabe cómo es, qué fue, que son. Aquí yo creo que hay víctimas, vi también gente desmovilizada, vi también gente de organizaciones de la sociedad civil, vi gente académica. Entonces esa pluralidad creo que permite construir diálogos más ricos, pero también más reales, más sentados en la realidad, que si simplemente hablamos desde la academia o simplemente hablamos desde el activismo. Esa mezcla de hacedores y pensadores, yo creo que puede ayudar a generar cosas mucho más sostenibles y más fuertes. Joana Fernanda Nieto, investigadora para la OIM. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.